Es un esqueleto de 10 toneladas, 10 ton skeleton, Royal Blood. Yo creo que la primera vez que alguien hizo mucho por los Royal Blood, si no me equivoco, fue el batería de Arctic Monkeys en un concierto importantísimo, no sé, sería Glastonbury, donde llevaba una camiseta que ponía Royal Blood, con lo cual la prensa empezó a investigar y tal. Y ahí está el dúo de Brighton, que por fin vendrán el último día de marzo en Madrid, el primero de abril en Barcelona, a presentar su primer álbum. Y te recuerdo que Fito Cabrales estará con nosotros a partir de las 11 de la noche, 11 y 5, pinchando la música que le gusta, 5 me parece que lo hago elegir, una grabación que guardo con mucho cariño, 35 minutos pasados de cuando estuvo aquí presentándonos en Oldie Motel su álbum Huyendo conmigo de mí. Pero antes vendrán los Beatles y Revolver, 21º de los 50 esenciales en Oldie Motel. Me gustaría algún comentario más, yo no sé qué es lunes, estamos vagos, pero Facebook, Twitter, se agradecería el correo para cualquier cosa, oldimotel@rockfm.fm, oldimotel@rockfm.fm, y con letra de Chris Cornell y música de Chris y del guitarrista Kinsale, My Wave, es puro sonido Soundgarden. Take it.

FM